No todos los lugares se vuelven clásicos. Algunos lo logran con los años, con la calidad y con estar siempre. Ese es Bachi, el clásico de la zona sur. Panadería todo el día, viandas al mediodía y pizzería de noche con una amplia carta y sabores que te hacen delirar. Nos encontramos en Avenida Solari 1620, Salto Nuevo. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más y pedí por WhatsApp al 098-528-336. Bachi Pizzería y Panadería. Cuando algo es bueno, se queda.